DJ Sincero, one more time, once again, baby, we going in. Temperamento, fin del mundo. AOT, let me see if you got lyrics, baby. I want you to rhyme with this word. Let me see, huh? Rhyme with this word, cara, man. Let me see if you got skills, nigga. Yo, te reto cara a cara, pana a pana, no hay más nada. Te jodiste cuando mi boca dispara a la buena o a la mala. Dale que en la calle no hay más nadie que aquí se compara. Llámame Osama con la inteligencia de Obama y por lo menos con los 10 dedos de Carlos Santana. Especialista, me buscan para cambiar el programa. Soy de Providencia, no soy de la gran manzana. Líricamente puedo dejar tu mente en trauma. La muerte a mí me llama, pero yo no tengo ganas de morir. So me pongo a escribir en barra, mis palabras son claras. Búscame a quien tú quieras, a tu hermano o a tu hermana, a tu papi o a tu mamá, toditos me lo maman. Si no te gano hoy, te gano mañana. Voy a quemarte y dejarte más negra que una africana. La competencia es vieja, toditos tienen canas. Ya mismo se visten de moda, hasta con pijama. Yo tengo el poder para joder con las espadas, decir algo y empezar una guerra subterránea. Tengo un vocabulario para tu vocabularia. Por mi cucha, a mí me escuchan hasta en las Islas Canarias. Tengo un corazón y ellos son unos canallas. Fin del mundo en un segundo, se tiran la talla. Tira la toalla, en este cuadrilátero te hago la figura 4 mientras que él te guaya. Vaya, yo soy una bomba que estalla, pero soy un asqueroso. So cuando te tiro con baba. Llama, yo soy aquel que quema con la llama. Y tengo un tatuaje que parece un antibala. Antimierda, porque antes de ti no había nada. So yo tuve que bajar para salvar tu fama. Esa leyenda que tú puedes comparar a lana, porque tengo millones de fanáticos en ciudades urbanas. Yo soy un yankee de esos presos con rejas cerradas que fueron pa' Puerto Rico a derramar el sangre en la playa. Soy un profeta, predico más que los atalayas. Y tengo una artillería más cabrona que Quintana. Tengo un cerebro más grandote que tu huevo. So cuando tú me ves, en serio, te sientes como enana. Cercana, tu pensamiento es tan sana. So cuando tú me ves, por primera vez te cagas. El gobierno sabe que lo mío te contagia. Soy una bacteria que te mata después que te maria. Algunas veces hay un fequero que se cree guerrero, pero termina en el suelo. Pregúntale a Sandinaria. Yo no me guillo de relojes ni pantalla. Siempre caminando por la calle me parezco un mosaya. Tengo discípulos que juegan con el plomo. So cuando grito socorro, ellos jalan y disparan. Ahora está muerto cabrón como un jamón y queso. Compre tu seso por el mismo precio que una empanada. Llegó temperamento, el rey de la batalla, el baloncelista que en la pista nunca falla.